el hecho existe. Segundo, el Servicio Meteorológico Nacional no está generando ningún tipo de alerta importante, salvo para los vuelos aeronáuticos, eso está suspendido, y en este momento lo que podemos llegar a manejarnos, digamos, es lo que estamos informando nosotros del Consejo Provincial de Emergencia, es por supuesto tener la cautela pertinente, evaluar cómo sigue la evolución de las condiciones meteorológicas, y en aquellos casos que exista, digamos, vulnerabilidad en la población, o sea, concretamente aquellas personas que tengan algún tipo de afección de tipo pulmonar, tener un cuidado mayor. Pero por el momento las condiciones no dan como para una situación de emergencia. Bien. Esa es la situación actual. Por supuesto que esto hay que evaluarlo cada hora, ¿no?